levanta las dos manos y manotea el ganso al que está al lado. Con las palmas, con las palmas, porque sabrás, con el guachicho tengo.